Radiovisual. Mi nombre es Mariem y estamos aquí como cada martes para hablar y conocer más sobre arte. ¿Cómo están hoy? Está muy lluvioso el día, amiguitos. ¿Cómo les va? Espero hayan tenido un excelente fin de semana y que su semana vaya empezando bien a pesar de este clima tan cambiante, ¿verdad? Bueno, hoy no estuvo tan cambiante, hoy estuvo bastante... Pues no sé, todo el día te avisó que iba a llover. Entonces, estuvo bien. Y, pues miren, amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre el arte clásico de Grecia. El que todo mundo conoce, del que aún hasta la actualidad toman como referencia muchos artistas, tanto modernos como puristas. Nuestra adorada Avelina, ya saben. Y pues vamos a hablar de eso. Hay algunos datillos que les voy a soltar. Pero pues ya saben, hay que empezar relajándonos en lo que ustedes van por su cafecito, porque hace frío, un chocolatito. Vamos a escuchar una canción para entrar en mood radiovisual y regresamos. Volvemos. sienta las bases para las medidas de la figura humana que se utilizan muchas veces aún en arte, que son la de las siete cabezas. Y aparte de esto, hay como que mucha ahí cosa de pronto que no se conoce de respecto a la pintura, aunque sí se tiene un poco de la pintura que se hacía, la mayoría son réplicas que se hicieron en la época romana, no tanto, no se conservó tanta pintura de la época, pero se logran rescatar nombres de algunos artistas, como fueron Apeles, Polígnoto, Paneo, Apolondro, Seuxis, Parrasio. Los dije casi todos bien, amigos. Es que esto de los nombres ya sabe. Pero, pues, ay, ya me trabé. Es que miren, les voy a contar algo. Tengo aquí dos invitados que llegaron de sorpresa. Y me ponen nerviosa, amigos, porque uno de ellos es historiador y obviamente sabe más que yo de la historia. Y estoy muy nerviosa, entonces. Dicen que no de arte, pero vemos. O sea, tampoco es como que una sea aquí la más conocedora del mundo. Pero préndelo. Les van a abrir micrófonos, espérenme. Ya está prendido. Es historiador o no, no sé pronunciar los nombres como tú lo hiciste. Ay, mira, es que porque no has escuchado los o lo intento. Pero ya se me olvidó otra vez. Ah, ya me acordé. Sí, otra vez, va de nuevo. La escultura dentro de lo que es el arte griego genera o representa como que todo querían que fuera bello. Que esto es un cambio que hay a diferencia de lo del arte. No, posterior. Romano. Que ellos llegan y le copian muchas de las cosas, pero en el romano ya empezamos a ver una figura humana un poco más realista. No tratan de volverlos tan perfectos como los griegos. Que los griegos, la verdad es que hacían cosas bellísimas. A mí todavía ver escultura de esa época me genera mucho. Y ver escultura con esas bases como lo es la escultura de Miguel Ángel, el David, que no es de la época griega, pero tiene esas bases. ¿Está bien? Ok, sí. que no es de esa época, pero tiene esas bases. Pues impacta mucho, digo. No por nada el David es una de las esculturas más visitadas del mundo actualmente. De lo que es la época griega se tiene muy poca escultura o pintura o cerámica conservada. Porque cuando los romanos llegan y conquistan Grecia, destruyen mucho de lo que se tenía en ese entonces y la podemos conocer a través de copias romanas, como hay una copia de la escultura de Discóbolo de Mirón, del Discóbolo de Mirón, donde es un hombre lanzando un disco, así como en las Olimpiadas, así, aquí David salvándonos siempre, sí, y es con las medidas perfectas que se tomaban en cuenta, que como les comento, hasta la fecha, aún en dibujo sobre todo, y pues en escultura me imagino que también, se llega a tomar en cuenta esto, obvio, cuando se trata de hacer arte clásico. Ya no les voy a decir que, no sé, Picasso utilizaba la regla de las siete cabezas, porque pues les estaría mintiendo. Tal vez en cuando estaba más pequeño que hacía cosas más realistas, sí, pero en su cubismo, su gran hazaña, no, era imposible. Y se tenía como una mayor o un tipo de de mejor disciplina en la escultura que en lo pictórico, según pues se sabe, en cuanto a lo que es el dibujo y cosas así, todavía no era tan realista su pintura y aún así no se asemejaba todavía un poco a lo que era la pintura egipcia. Estos perfiles muy marcados, no tanto movimiento, las imágenes todavía más tiesas, no tan expresionistas en cuanto a lo que era la pintura. Pero si ustedes ven la escultura, amigos, hay cosas que todavía es como de que, ah, esto se podía hacer en ese entonces. Que me da risa que el otro día me topé un artículo donde decían que incluso la pintura de, digo, el arte griego podía haber sido alguna enseñanza alienígena. Ustedes saben que a la gente le encanta ver a los aliens en todos lados. Está padre, pero amigos, o sea, desde... seguramente recuerdan, si escucharon el episodio pasado del alien de la Mona Lisa, pues aquí también en la pintura griega tienen sus teorías de que, en la escultura, de que esa perfección no era tan posible con las manos de los artistas de ese momento. ¿Cómo podían ser tan avanzados? Pues no tenían nada más que hacer. No es como que tuvieran tantas distracciones, ¿saben? No había internet. Entonces eso está ahí, como... pues miren. Pero... no sé, me dio mucha risa. La verdad es que no lo leí todo porque era... yo creo que era broma, quiero creer que era broma, y ya no lo volví a encontrar, se me perdió en Facebook. Como suelen pasar muchas cosas en Facebook que se pierden. Pero... ay, no sé, esa me dio mucha risa. Es que... es como... como quitarnos el mérito de muchas cosas y... sí, sí, o sea... el artista ahí matándose y pronto llegan y le dicen... no, seguro fue un alien. Así es que... pues... mira, aquí nos dicen que es como cuando omites el intro de Netflix de una serie, una película, y todo ese trabajo de la persona es totalmente cierto. Todo lo que pagó Netflix, porque actualmente la verdad ya no se vuelve tan representativo el intro de las series como era antes. Antes tú te sabías, o sea, de Friends ustedes saben dónde aplaudir. No me digan que no. Friends. Sí, o sea, es este bello clásico. Y aplaudes, porque sabes dónde aplaudir. Y actualmente, no, los intros de las series ya no es algo... ok, es un tema del que tal vez hable en algún momento. Gracias. Sí, no, sí. Pero algún día les voy a hablar de Friends, amigos, también. Es que esa serie me la sé completa. Pero me la sé. Pero ese es tema para otro día. Ya me perdí de nuevo. De aquí, no, obviamente no hay artistas que sean... que hayan vivido de una fama tan creciente o tan desbordadora como algunos artistas ya de la era moderna. Como en su momento el mismo Picasso, del que les acabo de mencionar. Como Dalí. Porque el artista, si bien se le reconocía su trabajo, no se le consideraba como esta superestrella. Como ya les he dicho, es algo más reciente. Pero sí había algunos que llegaban a firmar la obra. De hecho, estos nombres que les acabo de comentar, que no se los voy a repetir, regrésenle al episodio cuando se suba y los escuchan. Pero ellos, firmaban algunas de las obras, pero como que pues no más, para ahí que se supiera quién la había hecho, pero no para tener un reconocimiento tan grande como antes. Y pues hay muchas obras que son copia, ya les dije. Está la Venus Anadiomena. Miren. La pel es que esta es una obra que está reproducida en la época, en la era romana, pero que está basada en una obra griega. Realmente todo lo desaparecieron. Pero les voy a contar algo interesante que se supone, este dato siento que ya se los había dicho, amigos, pero no sé, que mucha de la obra, sobre todo arquitectónica, sí tenía color. Ustedes piensan en griego y piensan en blanco, pureza, todo bellísimo así. Sí, un mármol blanco. Pero hay cosas que se supone que sí tenían color ahí. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Pero como no eran pigmentos tan potentes que se quedaran muy, muy adheridos al material del que estaba hecho, el tiempo, pues ya tanto daño, amigos, los destruyó. Y ahora tenemos esta belleza. Y se dice que hay estudios que pueden comprobarlo, incluso podrían replicar el color, pero no lo quieren hacer para no quitarse esa idea que uno tiene de la pureza de la era griega. Que como les comento, pues sí, o sea, los que te defienden que tienes que hacer actualmente arte con esa técnica, o que si no usas como las técnicas más puristas, el realismo, las medidas griegas y todo esto, tu arte no sirve. Abelina. Pues hay mucho pleito ahí entre los puristas y ya artistas modernos. Que no sé, yo creo fervientemente que si estos artistas griegos estuvieran en la época actual, también cambiarían su técnica, ¿no creen? Yo digo, ¿no? Yo siento que los artistas deben cambiar. Estamos influenciados por una mala influencia, dice David. Oh, interesante. Y ya me revolví otra vez, pero a ver, regresemos. Una de las temáticas que más se usaba en la pintura del arte griego eran escenas cotidianas del día a día. Y, o sea, de que literal te retrataban a los herreros, a los zapateros. Y es como se tiene un conocimiento de más o menos cómo era su vida en aquellos entonces. La pintura que se tiene, bueno, una de las obras que están rescatadas como de esa época es un fresco que está en la llamada tumba del nadador. No sé qué es eso. No les voy a mentir, no sé qué es eso. Sí parece, porque todos están medio, o sea, tienen el torso desnudo. Pero a mí lo que se me hace bien interesante es que todos los retratan como fisicoculturistas. Están cinco hombres en la escena, sentados en unos como camastros, que a mí se me figura como si estuvieran en una alberca, o sea, como así al pie de la alberca, porque da esa sensación, o en la playa, que sí, qué rico. Y están todos súper musculosos y fuertes y así. Y a mí se me hace bien chistoso cómo es que, o sea, no creo que todos estuvieran así, se me hace bien difícil. Pero sí, qué caos mental de la gente que no estaba así. Si actualmente se tiene un gran problema por eso, la aceptación hacia uno mismo. En ese entonces donde todos son retratados con cuerpos hermosos, debe ser como muy, muy fuerte. Pero todos parece como si estuvieran posando. Se retratan también animales y paisajes. Pero estos no son nunca el centro de atención. El centro de atención de casi todo este periodo es siempre el hombre. El ser humano, y en su mayoría, varones. No hay tanta representación de las mujeres, a menos de que fueran personas o mujeres importantes. O sea, como del cotidiano, casi no tanto. Sin embargo, Ahí sí hubo mujeres artistas. Una de ellas fue Timarete, que se considera la primera mujer pintora conocida de la historia. Y creo que por pintora se refiere así que ya literal hacía como un lienzo o un fresco, que era lo que más se hacía. Sí, una técnica. Porque recuerden que se tiene la teoría, bueno, creo que ya está comprobada, que las pinturas de las cavernas de hace muchos, muchos, muchos miles de años eran hechas por mujeres en su mayoría. Las manitas y todo esto. No sé, miren, yo aquí tengo un historiador y no sé si es cierto o no, pero yo eso lo leí. Las pinturas rupestres, sí. Entonces, miren, ahí está. Y pues vamos a escuchar música, porque la verdad estoy medio revuelta. Aquí me puse nerviosa, la verdad. Regresamos. Y ya estamos de vuelta, amigos, después de aquí esta enredadera que hice. Pero miren, antes de entrar de nuevo al tema, déjenles cuento que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Radiovisual GDL, así, arroba Radiovisual GDL en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Les iba a decir WhatsApp, pero no, por ahí no. Pero si quieren ahí comunicarse con nosotros y decirnos hola, o decirnos los que lo que quieran, pueden mandarnos WhatsApp al 3312 95 75 25. Se lo repito, 3312 95 75 25. Y ahí podemos resolver sus dudas, recibir quejas, sugerencias, felicitaciones, así como, como restaurante. No más pedidos, no. Bueno, si quieren pedir algo aquí para Arcadia y venir por ellos porque no hay servicio a domicilio, pueden. Porque recuerden que estamos transmitiendo desde Arcadia Fusión Cultural, donde pueden venir, disfrutar una cervecita, un cafecito. Para este clima, amigos, aprovechen. Entonces, pueden también. Y pueden seguir a Racuna Radio. También así, ya estamos en Instagram. Pueden seguirlos ahí. O en Facebook. ¡Ya! Yeah. Si ustedes tienen amigos que son músicos o saben de música, o ustedes mismos tienen su banda, nos pueden mandar música también. Por WhatsApp, pregunten el correo. Porque ese no me lo sé. música@racunaradio.com. ¿Sí? Está bien fácil, amigos. Y pues regresemos, ¿verdad? Porque... ah, miren, ya encontré el artículo este donde les decía que se hizo una posible reconstrucción del templo de Zeus en Olimpia, en donde este templo sí tiene color. Las columnas son blancas, pero todo lo que son los adornos, los personajitos que están en... ¿manda? En el frontón. Ay, mira, tener aquí gente que sabe es bueno. Todos estos personajes sí tienen color. Y siento que hubiera sido bien interesante que perduraran, ¿no? Sería como una civilización más llena de vida. Porque el color da vida, amigos. Te da así como saborcito. Que también el blanco, pues, pero es que es muy puro el blanco. Ay, aquí decía. Bueno. Y eso, ahorita se los pongo en Facebook para que lo vean. Y aparte de esto, pues también la pintura griega no solamente retrataba obviamente las escenas cotidianas, también hay que recordar que, igual que en muchas otras religiones, se utilizaba para enseñar sobre la religión, valga la redundancia. Entonces, también te ponían pequeños breves pasajes. Es que no son pasajes, ¿cómo se llaman? Pues como las historias así de sus... sí, como citas, por así decirlo, pero pictóricas, de su mitología. Entonces, pues así daban a conocer a aquellas personas que no sabían leer tanto. No sé, es lo que aquí dice. Pero, pues es por ahora todo, yo creo. Porque ya estoy bien revuelta. Me puse bien nerviosa, amigos. Entonces, ya luego les hablaré más bonito de esto. Actualmente, pues sí, se sigue tomando las bases de esto. Grecia está en ruinas. Todos los edificios grandes. Y todo esto, muchos se cayó, lo venció el tiempo, lo destruyeron. La mayoría de las obras que se tienen es una copia romana. Entonces, a pesar de que todavía se sigue teniendo muy presente lo que fue el arte griego, es muy poco el que queda. Entonces eso es, o sea, no es muy poco, pero sí es poco. Porque muchos lo destruyeron. Entonces casi todo lo que se tiene es copia romana y así te lo ponen de que... oh, escultura. Ah, pues la escultura que les acabo de decir, donde están lanzando el plato, es una copia del discobo, una copia romana del discobolo de Mirón. Y así es como más o menos se conoce un poco más de lo que es el arte griego. Sí se tienen originales de muchas cosas, sí existe pintura muy poca rescatada que se tuvo. En ese entonces hay que recordar que también mucha pintura se hacía a manera de mosaico, que era con pequeñas piedritas de color, que es como lo más colorido que se tenía o que se consideraba de la época. La pintura y la cerámica. Pero, pues básicamente es todo. Y pues ya. Por ahorita creo que sería todo sobre la Grecia clásica. Mucho personaje ahí, mucha filosofía, mucho arte interesante. Después les voy a hablar sobre algunos mitos griegos representados en la escultura, pero hoy no es el día, amigos. Hoy no. Así es que yo creo que vamos por una última canción y regresamos para contarles que ya son las últimas semanas de Leonora. Entonces, regresamos. Y ya estamos de vuelta aquí para hacer el cierre, amigos. La verdad, ya nada más les quiero comentar que si no han ido a ver a Leonora Carrington, vayan. ¿Por qué? La verdad es que la exposición ya había hablado de ella hace ya como 3 meses, no sé. Y desde entonces les dije que fueran porque según eso ya se iba a terminar. Y pues todavía no, que por mí está perfecto. Pero si no han ido, vayan a verla. La verdad es que no tiene pierde esa exposición. Hay escultura, hay pintura, hay dibujo, hay grabado. Hay incluso joyería que ella hizo. Entonces, no siempre tenemos este tipo de exposiciones de artistas tan relevantes en lo que fue para marcar ciertas tendencias del arte. Y pues aprovechenlas, porque luego por eso no las traen. Si no van, si no las consumen, pues no hay motivo para estarlas trayendo. Entonces, esta, según el Musa, ya son sus últimas semanas. Aún no dan fecha de terminado, pero ahora sí les creo porque ya son bien insistentes. Habían dicho esto desde hace dos meses, y no, pero ahora sí. Y de igual manera tienen un recorrido en Google, donde pueden ingresar a las exposiciones que tienen, por si por alguna razón no pueden ir en físico, que pueden haber miles de razones, pues ahí lo puedan hacer. Ya saben que el Musa es uno de mis museos favoritos de la ciudad, no solo porque es gratis y cualquiera puede entrar, sino porque siempre tiene exposiciones pues interesantes. Por lo regular sus exposiciones son bastante interesantes, así es que si tienen la oportunidad de ir, vayan y vean lo que estén actualmente. Así es que pueden acudir, ver. Y ya, amigos, ya basta. Está lloviendo, estoy preocupada por cómo voy a llegar a mi casa. Así es que por hoy es todo. Cuídense mucho. Si está inundado, no se crucen la calle sin fijarse que no haya una alcantarilla, porque es peligroso. El tiempo de lluvias en Guadalajara es caótico. Entonces, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. En la semana les voy a estar subiendo ahí notitas interesantes, o les voy a estar haciendo historias en Instagram para que las vean. Así es que síganos en las redes sociales, ya saben, Radio Visual GDL, en todos lados, sin puntos, sin comas, sin guiones, sin nada, así como tal, Radio Visual GDL. Mi nombre es Mariem y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.